Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos, amada iglesia. Es nuevamente, la verdad que un privilegio poder estar acá con todos ustedes compartiendo el mensaje del Señor. La verdad que es de mucha bendición para cada uno de nosotros y privilegiados los que estamos hoy en este lugar y también privilegiadas aquellas personas, aquellos hermanos que nos están viendo en esta transmisión desde sus hogares. Así que somos muy bendecidos cada uno de nosotros el poder estar alabando al Señor, pudiendo disponer nuestro corazón, decirle al Señor todo lo que significa para cada uno de nosotros y poder escuchar por sobre todas las cosas su palabra, ¿no? Esa palabra transformadora, esa palabra que nos conmueve, esa palabra que nos motiva y que nos alienta a que cada día nosotros podamos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y empezar a tomar decisiones, empezar a pulir, empezar a dejar ¿no? que este alfarero, que este Dios Todopoderoso empiece moldeando cada una de nuestras vidas. Y el Señor mismo, a través de su palabra, a cada uno de nosotros, nos enseña, ¿sí? Porque no nos ama. Es nuestro Dios, es nuestro papá, es tu papá. Por eso nosotros nos decimos hermanos unos a otros, ¿no? Porque somos de un mismo Padre, ¿sí? Y esto es el beneficio que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Somos una gran familia, una enorme familia, cada uno de nosotros. Y como les decía, privilegiados también de poder tener esta relación tan estrecha con nuestro Señor. Él nos enseña a cada uno de nosotros de qué manera podemos estar ligados en una relación tan cercana con Él, que eso va a tener impacto en tu vida. No oramos simplemente por un ritualismo, por costumbrismo. Nosotros nos acercamos delante de su trono. Muchas gracias. Nos acercamos delante de su trono, ¿sí? A sus pies, para contarle al Señor aquellas preocupaciones que traemos en nuestro corazón, aquellas cosas que nos inquietan, aquellas luchas que tenemos, aquellas dificultades, aquellos problemas, y nos acercamos confiados al Señor. Y lo hacemos de esta manera, porque sabemos que este Dios Todopoderoso obra, Él es fiel, Él nos prometió que va a estar con nosotros, que sus oídos van a estar atentos a cada uno de nosotros y va a obrar. ¿Sí? Muchas veces, ¿sí? Nosotros esperamos algo y el Señor nos responde por ahí a lo mejor de otra manera que también termina siendo de mucha bendición para nosotros. A veces es un no, pero ese no es de bendición, ¿o no? ¿Sí? Muchas veces es no y ese no termina siendo de mucha bendición y muchas veces es sí y nos da en abundancia. Y nos dan abundancia, por eso nos gozamos. Y cada vez que estamos delante de su presencia nos gozamos, nos alegramos, porque sabemos que este Dios es vivo, este Dios es real y vive con cada uno de nosotros. Y en este miércoles yo quiero continuar con esta serie de mensajes que se llama 12 oraciones que transformarán tu vida. Y esta es la parte 3. Yo voy a continuar con lo que los pastores venían compartiendo con cada uno de nosotros acerca de las oraciones, las bendiciones que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar, ¿no? Que se ponen a nuestro alcance cada vez que oramos. Y tenemos que estar sensibles y atentos cuáles son aquellos beneficios que nosotros tenemos al tener esta relación tan estrecha con nuestro Señor. Esta relación en donde Él nos invita a cada uno de nosotros. Así como esa relación de padre a hijo, ¿no? Que a la mañana te saluda, charla, te cuenta cómo le fue en la escuela, cómo durmió, cómo le fue en el trabajo, cómo le fue en su salida y aquellas cosas que muchas veces también le preocupan. Y el punto que les quería compartir en esta oportunidad es que la oración que transforma nuestra vida también protege nuestra mente. Este es el punto 7 que quería compartirles acerca de estas 12 oraciones que transformarán tu vida. El punto 7 es que protege mi mente, protege tu mente. Y sabes que los pensamientos tienen gran influencia sobre la persona. Si yo estoy todo el día pensando, por ahí con pensamientos por ahí a lo mejor pesimistas y demás, lo que van a identificar las personas de mí que, bueno, termino siendo una persona pesimista, ¿no? Y así, relativamente, puede ser mi conducta, mis pensamientos de diferente manera, de diferente índole. Entonces, eso va a ser lo que me va a caracterizar y cómo yo voy a estar afrontando el día a día con respecto a mi vida y el entorno, que a lo mejor por ahí, a lo mejor es la familia y demás, y se va a notar. ¿Sí? En el pasaje del libro que encontramos en Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. ¿Sí? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. Fíjense si los pensamientos no tienen gran influencia sobre cada uno de nosotros. Si esto no nos empieza a caracterizar la manera que nosotros pensamos. Si nosotros tenemos esos pensamientos de bien en donde tenemos la plena seguridad que el Señor va a obrar y nos va a bendecir y va a cambiar nuestra realidad. Aquella circunstancia que en el día, por ahí a lo mejor de hoy, te está tocando atravesar. Y vos tenés esa seguridad, eso te va a caracterizar y tu postura va a ser de confianza en el Señor porque tus pensamientos son así. Tenés esa seguridad, tenés esa fe, ¿sí? De que el Señor va a obrar. Entonces te va a caracterizar así, de esta manera. Hay muchas fuentes de las que provienen los malos pensamientos. Podríamos empezar a tirar muchísimas ideas, podríamos decir el mundo, ¿sí? Donde que provienen malos pensamientos, nuestra propia carnalidad, el diablo, y esos malos pensamientos nos contaminan a cada uno de nosotros. Esos malos pensamientos nos contaminan, nos alejan de hacer lo correcto, y cuando se transforman en acción, pueden terminar lastimando a otros, inclusive a nosotros mismos. Inclusive a nosotros mismos, cuando nosotros tenemos estos malos pensamientos, cuando nos dejamos influenciar. Entonces, cuando nos dejamos influenciar, necesitamos nosotros cambiar de actitud y pensar cosas buenas, y para ello debemos cuidar nuestra mente. ¿Sí? Y para cuidar nuestra mente nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿no? Tenemos que hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué es con lo cual por lo general me alimento? Durante el día, ¿con qué cosa me alimento? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es la música que por ahí escucho? ¿Qué clase de películas? ¿Qué clase de programas de TV? ¿Sí? ¿Qué clase de cosas alimentan mi vida, mi corazón, mi mente, la radio? ¿Cuál es lo que está alimentando hoy mi vida? ¿Qué es lo que está condicionando mis pensamientos? ¿Sí? ¿Qué está condicionando así, de esta manera? ¿Sí? ¿Con qué alimentamos nuestra mente y nuestro corazón? Hay un pasaje muy lindo en la Biblia que es muy conocido, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense si el Señor no nos capacita a cada uno de nosotros y nos dice, en esto piensen, en las cosas de buen nombre, en lo justo, en lo honroso, ¿sí? En todo lo que es verdadero, ¿sí? En todas estas cosas, en todo lo amable. Y si nosotros ponemos en práctica esto de lo cual nosotros queremos pensar, se hace parte de nuestra vida y se hace algo habitual. Entonces nuestra mente va a estar siendo alimentada e influenciada por aquellas cosas buenas que el Señor quiere para mi vida, y eso va a transformar mi día, eso va a transformar cada día de mi vida. Entonces nosotros debemos prevenir, nosotros debemos ejercitarnos en pensamientos saludables, ¿sí? Y en el libro de Filipenses nos enseña de esta manera, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, y dice así, de esta manera: no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Fíjate las cosas ricas que podemos sacar de este pasaje para cada una de nuestras vidas. Dice, no se preocupen por nada, no estén afanosos por nada. Hay otra versión que dice, no estén afanosos, ¿sí? Por todo, ¿sí? Y es indispensable que esto sea así para nuestra vida, para la vida de un creyente, que sea así, de esta manera. Porque cuando nosotros no estamos afanosos por aquella situación que nos está moviendo el piso, por esa situación que por ahí a lo mejor nos está incomodando, nos duele. Cuando nosotros no estamos con nuestra mente ocupada todo el día viendo el problema, viendo esa tormenta, sin embargo sabemos que por este lugar está Cristo y tenemos que fijar nuestros ojos en Él, pero sin embargo estoy afanoso por esta situación que me duele, ¿sí? Y me molesta y no quisiera tenerla acá, ¿sí? Y me causa heridas. Sin embargo, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no te preocupes por estas cosas. No te preocupes, no estés afanoso por esto, sino pedime y sé agradecido. Pedime y sé agradecido. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta oportunidad? Orá, relacionate conmigo. Yo sé que estás atravesando este momento duro, pero acércate a mí. Acércate, pedime y sé agradecido. ¿Y por qué será que nos pide que seamos agradecidos? ¿Qué piensan ustedes? Porque Él nos va a responder. Amén. Tenemos que pedir, orar y ser agradecidos, porque sabemos que Él va a responder. Amén. Así de esta manera nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Dice que Dios les dará su paz. Dice el pasaje, se los vuelvo a leer. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Entonces, el problema que tenía, la circunstancia que estaba atravesando, ya empieza a tomar otro color. Porque me acerqué al Señor, soy agradecido, entiendo que va a obrar en mi vida, que va a obrar en esta circunstancia, y el Señor dice y me afirma, mi paz va a estar contigo, mi paz va a estar con vos. Por eso tenemos que ser agradecidos. La paz del Señor dice que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Fíjate que si la oración, ¿sí?, no tiene este poder tan grandioso que nos protege, ¿sí? Dice que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Fíjate si no es importante para proteger nuestra mente. Y nosotros tenemos que estar ejercitados en esto, hermanos. Tenemos que estar ejercitados en la oración, sabiendo que el Señor va a obrar, que debemos ser agradecidos, que nos va a dar de su paz y que por sobre todas las cosas va a guardar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos razonar y entender y tener esa seguridad, esa fe de que esta circunstancia no va a ocupar todos mis pensamientos. La circunstancia está ahí, la tormenta está, las olas son gigantes, los problemas están, miro para los costados y es real. Nadie está diciendo que neguemos esto. Existe y está, y muchas veces nos lastima, ¿sí? Y nos, por ahí a lo mejor nos hace desenfocar, pero tenemos que tener esta certeza y esta fe de que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y Él nos va a dar de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y que la gente del mundo no lo puede comprender, ¿sí? La gente del mundo no lo puede comprender. Tenemos que reflejar la mente de Cristo. Pero ¿cómo que reflejar la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Es así de esta manera? Fíjate que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, lo dice así de esta manera, lo expresa de esta manera. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién puede instruir al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es esto que tenemos la mente de Cristo? Es que si nuestra relación es estrecha con el Señor en oración, si nosotros estudiamos su palabra, si nosotros tenemos esa comunión con su palabra, si nosotros somos adoradores del Señor, si nosotros tenemos esa relación tan estrecha con el Señor, aprendemos a conocerlo a través de su palabra, a través de lo que Él nos dice a cada uno de nosotros, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de el estudio mismo bíblico, a través de los devocionales. Entonces, tenemos la mente de Cristo cuando empezamos a tomar decisiones, entendiendo y sabiendo lo que haría Cristo en nuestro lugar. Muchas veces un ejercicio que nosotros hacíamos con los adolescentes, cuando exponíamos algún tema, alguna situación, decíamos, bueno, una forma buena de saber cómo uno tiene que responder con otras personas, con otros chicos, decíamos, bueno, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo crees que lo haría Jesús en tu lugar? Si esa persona te insultó, si esa persona te maltrató, ¿qué crees que haría Cristo? ¿No? Y es el mismo ejercicio que es para cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos tener la mente de Cristo, cuando nosotros nos empapamos de sus verdades, podemos tener la mente de Él y podemos entender de qué manera nosotros tenemos que reaccionar, de qué manera tenemos que pagar al mal, de qué manera nosotros vencemos al mal. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros reflejamos la mente de Cristo. A través de esa relación estrecha con el Señor. Fíjate en el libro Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice así: el que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? ¿Tu relación estrecha es con el Señor? Te puedo asegurar y tener plena certeza que sabio vas a ser. ¿Sí? Y creo que... esto es lo lindo, ¿no? Este es el desafío que encontramos con el Señor para cada uno de nosotros, ¿no? Ese desafío diario es poder conocerlo un poquito más. Ir atravesando el día a día, conociéndolo un poquito más. Poniendo en práctica ese amor, esa misericordia que Él tiene para conmigo, siendo aún imperfecto, y cómo debo ser yo con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis amigos, ¿no? El Señor nos instruye a cada uno de nosotros a través de la oración también. El punto 8 que quiero compartirles acerca de estas 12 oraciones que van a transformar la vida de cada uno de nosotros es que la oración también agranda mi esfera de influencia. La oración agranda nuestra esfera de influencia. Cada uno de nosotros... cuando llegamos al Señor, ¿sí? Creo que es un denominador común, creo que para todos, ¿no? Llegamos al Señor y estamos pero totalmente conmovidos en ese primer impacto que recibimos al acercarnos a esa luz. Cuando realmente estábamos acá en oscuridad, nos empezamos a acercar a esa luz y el Señor nos empieza a mostrar todas aquellas cosas que la teníamos ocultas. Ese pecado, y el Señor nos dice, te tenés que arrepentir, y empezamos a largar esa mochila, y nos empezamos a acercar a esta luz que nos empieza a limpiar, que nos empieza a cubrir con esa sangre preciosa. ¿Y cómo son nuestras oraciones en ese momento? En ese momento nuestras oraciones son, Señor, esto que estoy viviendo, también lo quiero para ellos, también lo quiero para mi pareja, también lo quiero para mis hijos. Y mis oraciones ya no son solamente para mí, porque estoy viendo la gloria del Señor y todo el poder que Él tiene y todos los cambios que está haciendo en mi vida, y esto no se puede quedar conmigo, no se puede quedar acá nada más. Quiero hacerlo público, empiezo a orar y a decirle al Señor, Señor, esto que vivo, también acá, también allá. Y les cuento a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y demás. Y aún, fíjate, aquellas personas que están trabajando en algún ministerio, decime si no es una oración bastante habitual estar orando por aquellas personas con las cuales vos te estás relacionando en ese ministerio. Si estás con los adolescentes, decime si tus oraciones no son por esos adolescentes, o por los jóvenes, o por los matrimonios, o por las mujeres, por la congregación. Es algo habitual. Fíjate que así lo pidió Jabes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, solamente voy a citar una partecita donde ella decía, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba esto que estaba pidiendo en esta oportunidad? Esto significa mayor responsabilidad, mayor influencia, mayor oportunidad para la gloria de Dios. Y ese es el deseo de bendición y expansión del ministerio, de un ministerio. Es el deseo que tiene cualquier persona que está a los pies de Cristo en la obra, trabajando, ¿sí? Es el deseo que tiene en ese corazón de poder expandirse. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si pudiera alcanzar a más personas, ¿sí? Esa es la oración para poder expandirnos, ¿sí? Es que haya el mayor fruto posible de mi servicio al Señor. Es buscar más oportunidades para demostrar las buenas obras al prójimo. Ser ese canal de bendición para aquellas personas. Ser ese canal de bendición. Es una oración que eleva a alguien que ya está comprometido con dar el cumplimiento a los propósitos divinos del Señor. Uno que consagró su vida en obediencia a Él. A lo mejor por ahí no estás todavía trabajando en algún ministerio, ¿sí? Pero también sabemos que el Señor puede alcanzar a más personas a través tuyo. El Señor puede alcanzar a aquellas personas que te rodean cuando vos tenés también esa, la mente de Cristo, y podés reflejarlo a Él a través de tus actitudes, a través de tus pensamientos, a través de tus respuestas, a través de esa voz amable, de esa voz misericordiosa y compasiva, perdonadora. Cuando las personas ven algo diferente, el Señor también lo puede hacer a través de tu vida. El punto 9 que quiero compartirles es que la oración te va a dar decisión y valentía para predicar la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29, que dice así de esta manera: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El contexto que acontecía en esa oportunidad, en este relato, era que Pedro, ¿sí?, y los discípulos predicaban a Cristo resucitado, al Hijo de Dios, y hacían sanidades, prodigios, y esto inquietaba a las autoridades de ese tiempo, a los religiosos de ese tiempo, a los ancianos de ese tiempo. Entonces, claro, a ellos enseguida, bueno, los llevaron frente a las autoridades, los empezaron a amenazar: miren, ustedes no van a hablar más en el nombre de Jesús, ustedes no lo van a hacer más de esta manera. Los discípulos estaban siendo todos amenazados con la cárcel, azotes, y seguían predicando a Jesús, y quizás hasta con la muerte. Fíjate la situación que ellos estaban atravesando en esa oportunidad. Sin embargo, ellos compadecen ante las autoridades y también a ellos les predican el Evangelio. Fíjate que este relato lo encontramos en el mismo capítulo 4, versículo 8 al 13, que dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense que hasta ellos mismos les estaba predicando. Fíjense que estos tenían la autoridad para darle muerte, para darle azotes. Imagínense que en esa oportunidad ellos ya conocían lo que le habían hecho a Pablo, ellos conocían lo que estaba aconteciendo, lo que le hacían a los cristianos y demás, y inclusive eran testigos, habían visto y oído lo que le había acontecido al mismo Jesús. Entonces fíjense en qué lugar ellos se encontraban y le empezaron a predicar a ellos mismos. Puesto, dice en el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estos mismos les ordenaban no hablar ni enseñar más en el nombre de Jesús, pero ellos responden con toda convicción. En el versículo 19 y 20 dice así: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Fíjense las circunstancias que a ellos les estaba tocando pasar. Fíjense si la oración, ahora vamos a ir avanzando, fíjense si la oración no te va a dar esta decisión y valentía para poder predicar. Cuando todos oran a Dios pidiendo decisión y valentía para seguir predicando y afrontar las posibles consecuencias, en el versículo 29 dice que piden que se les conceda hablar con denuedo su palabra. En el versículo 29 dice así, de esta manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjate cuál era su oración. Ellos estaban unánimes y estaban pidiendo: Señor, fíjate todas sus amenazas, pero a nosotros nos concedes hablar con denuedo, con valentía y con decisión. No estaban pidiendo exilio, no estaban pidiendo: Señor, sacanos de acá y llevarnos a tal provincia, llevarnos a tal país. No estaban pidiendo esto. Fíjate si el Señor no puede hacer maravillas en tus vidas. Ese gigante que a lo mejor por ahí vos pensás, decís: no, con esto no puedo. Con esto no puedo. Estoy en riesgo. No sé si voy a poder. El Señor te va a dar esa decisión y valentía para que vos puedas predicar la palabra. Vos tenés que tener esta seguridad y esta convicción que este Dios que es fiel, ¿sí?, lo va a cumplir en vos y va a obrar en la circunstancia que te toque, que te esté tocando atravesar a lo mejor, ¿sí? Dios, vos le vas a pedir decisión y valentía y el Señor te lo va a dar. Fíjate que ellos lo hicieron así, de esta manera. Al contarle ellos, Pedro y Juan, a los demás creyentes, ¿sí?, todos oran a Dios pidiendo decisión y valentía para seguir predicando a pesar de las consecuencias. A pesar de que me maten, a pesar de que me apedreen, a pesar de que me azoten, a pesar de que hagan lo que hagan, Señor, dame decisión y valentía porque yo voy a continuar y voy a extender tu reino. Lo voy a hacer así, de esta manera. Ellos no estaban temerosos o preocupados por lo que podía suceder, ¿sí? No oraron pidiendo exilio ni nada de eso. Pidieron agradecidos porque sabían que Dios iba a responder. Y Dios le dio su paz a cada uno de ellos. Ellos tenían esa paz en su corazón que el Señor los estaba guardando, a pesar de las circunstancias. El problema estaba, como decíamos al principio, estaba así. ¿Es real? Sí. ¿Es peligroso? Sí. ¿Me puede dañar? ¿Cómo que no? Nos puede dañar. Pero ¿saben qué? Ellos recurrieron al que tiene poder. Ellos recurrieron al que tiene poder. ¿Y cómo lo hicieron? En oración. En oración lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Todos. Todos. Lo hicieron así, de esta manera. Fíjate que la paz de Dios es el sosiego, el sentimiento de calma, de serenidad, de confianza en Dios, que se obtiene de tener una relación estrecha con el Señor. Esto lo vas a conseguir de tener una relación estrecha, ¿sí? Y el Señor te lo va a mostrar día a día. Y vos vas a tener esa confianza. Porque desde el día que el Señor entró en tu corazón, Él empezó a obrar. Empezaron a haber cambios en tu vida, ¿sí? Y es real. A vos nadie te contó lo que está haciendo en tu vida. Lo estás viviendo en carne propia. Y si vos tenés esta decisión en tu corazón de permitir ser permeable a su voz, a sus manos, para que te moldee, para que obre en vos, Él te lo va a demostrar día a día. Y vos lo vas a poder vivir. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en nuestras vidas. En cada uno de nosotros, los cambios que hizo, desde donde nos sacó. Gloria a Dios por haber hecho ese milagro. Ese milagro que día a día lo sigue haciendo. Que día a día, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestros errores, Él nos sigue levantando y tomando de la mano. Y nos sigue invitando a cada uno de nosotros que nos pongamos de rodilla, ¿sí?, y que extendamos nuestras manos hacia Él. Que nos relacionemos y que mantengamos esa relación estrecha. Que no haya nada que nos separe. que no haya nada que se interponga en nuestro camino, que no haya nada, que no esté el mundo, que no esté en nada de lo que haya a nuestro alrededor que se interponga en esta relación. Porque mi relación con el Señor tiene que ser estrecha. No puedo ser un cristiano donde oro solamente los domingos. No puedo ser cristiano que oro solamente los sábados. Mi relación con el Señor tiene que ser estrecha para que Él pueda obrar a través de mí. Él quiere alcanzar a más personas. No quiere solamente terminar su obra en tu vida. Sí que la va a hacer y estamos totalmente seguros de que así va a ser. Pero Él quiere obrar a través de tu vida. Él quiere ser un canal de bendición a través de su vida. Y no hay nada mejor que nosotros podamos vivir esta relación de una manera estrecha con nuestro Señor y poder ser ese canal de bendición y poder ver a más personas como Dios las transforma. Tenemos muchos testimonios en la congregación de cómo Dios estuvo obrando. Y la verdad que cada vez que pasan acá adelante y empiezan a contar los testimonios, este domingo pasado han pasado algunas personas y la verdad que uno se queda escuchando y es tan conmovido por el obrar del Señor, es tan conmovido que nosotros no nos podemos guardar esto para nosotros solos. No podemos decir, esto es el Señor en mi vida y cuando salgo de acá ya no lo hablo con nadie. No lo podemos hacer así de esta manera. Nosotros en este tiempo no estamos expuestos a la persecución o a la prohibición de poder hablar, de poder predicar. Y aún con esta libertad muchas veces nosotros callamos. Muchas veces vemos necesidades y muchas veces a lo mejor callamos. No acercamos esa palabra, no acercamos ese mensaje de bendición, ese mensaje de salvación. A pesar de que tenemos libertad, nosotros debemos orar a Dios y pedirle para que ponga en nuestro corazón aquello que habían pedido aquellos primeros discípulos. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Era irresistible. De esta manera tiene que ser con cada uno de nosotros, iglesia. Tiene que ser irresistible, ¿sí?, el poder acercarnos hacia otra persona que no está viviendo lo que nosotros hemos iniciado en alguna oportunidad cuando Cristo entró en nuestro corazón. No podemos negárselo a otras personas. La gente se está perdiendo, los matrimonios se están rompiendo, las relaciones con los hijos se están rompiendo, las vidas personales se están rompiendo. No podemos callarnos. Iglesia no se puede callar. Oremos cada uno de nosotros de esta manera, para que no haya temor, vergüenza, apatía, sino que con gran poder y decisión prediquemos el mensaje de salvación a todos los que podamos. Así glorificamos a Dios y muchos pondrán su vida en manos del Salvador. Amén. Espero que cada uno de nosotros podamos, por sobre todas las cosas, ser sensibles a la voz del Señor, ser sensible a lo que Él nos enseña cada día y en esta oportunidad ser sensibles también a esa voz que nos dice a cada uno de nosotros, quiero relacionarme con vos, quiero acercarme más a vos. Y si en este tiempo a lo mejor estuviste por ahí por el trajín diario un poco alejado, si a lo mejor en este tiempo tu relación estuvo un poco fría, no permitas que las cosas de este mundo te enfríen. No lo permitas. Tenés ese poder de decisión a pesar del cansancio, a pesar de las circunstancias que te toquen vivir. Yo te animo a que sigas buscando de la presencia del Señor. Recuerdo cuando leo su palabra, en muchas oportunidades me llamaba la atención que Jesús se levantaba muy, muy de mañana. Y por ahí 4 o 5 de la mañana para orar, cuando en otros pasajes decía que él muchas veces no tenía ni tiempo siquiera de comer, ¿sí? Y muchas veces por simplemente ir a trabajar decimos, no, estoy cansado, no, ya está, hasta acá llegué, ¿no? Y sin embargo Jesús no tenía tiempo ni siquiera de comer, pero se levantaba más temprano y estaba en su derecho de decir, no, creo que hice buenas obras durante el día, ¿no? Estuvo bueno todo lo que hice, viste lo que hice con el agua, lo transformé en vino, viste que sanea, que hice montones de cosas y yo sé que el padre está contento. Así que, vale, me tiro a dormir un ratito más. Y por ahí durante el día, si descanso bien, me despierto 9, 10 de la mañana y voy a orar a Dios y Él lo va a saber entender, que bueno, hice muchas cosas y está bueno. Yo sé que el Señor se alegra por todas las cosas buenas que vos haces. ¿Sí? Sin embargo, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es simplemente una decisión en donde nosotros decimos, bueno, sí, es real que por ahí a lo mejor esté cansado, es real que tenga muchas actividades, es real que las actividades que por ahí a lo mejor también tengo en la iglesia son muchas o demás, pero que eso no quite esa posibilidad de que te acerques al Padre y le cuentes acerca de todas las actividades que tenés, y el Señor se va a gozar y te va a dar las fuerzas necesarias para que también sigas adelante y sigas glorificando su nombre. Te va a dar fuerzas, y esa circunstancia que te toca vivir también Él la quiere conocer, la conoce, pero está esperando que vos también te acerques y le digas: Señor, mirá, así está mi corazón y yo necesito que vos obres en mí. Quiero que día a día nuestra relación se empiece a estrecharse cada vez más y quiero tener tus pensamientos, quiero saber qué es lo que pensás, cómo actuarías en mi lugar. Y sé que me vas a bendecir y voy a poder ser un canal de bendición también para muchas personas. Así que este también sea el sentir que vos tengas en tu corazón y todos unánimes podamos seguir poniendo nuestros ojos en este Cristo, en este Dios todopoderoso que quiere bendecir tu vida. Amén. Permitime y acompáñame en esta oportunidad también a orar, ¿sí? E inclina tu rostro y acompáñame en esta breve oración. Qué mejor, ¿no? Que poder compartir acerca de la oración y darle ese broche, esa frutilla, ¿sí? De poder cerrar orando también. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papá, te damos gracias porque sos un Dios de amor, misericordioso, restaurador, perdonador. Señor amado, sabemos que querés moldearnos a cada uno de nosotros, querés obrar en nuestros corazones, querés seguir trabajando en esta iglesia, Padre Santo. Señor amado, queremos estar en tus manos. Queremos, Padre Santo, por sobre todas las cosas, darte toda la gloria y toda la honra a vos. Padre Santo, queremos tener esa relación estrecha contigo. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando dormimos, en el camino, fuera del camino, Padre Santo, en todo momento. Ayúdanos, papá, a estar por sobre todas las cosas, Señor, y a ponerte a vos en primer lugar en todo, papá. Ayúdanos a amarte cada día más, a respetarte, a ser temerosos de ti, Padre Santo. Queremos honrarte, papá. Sigue obrando en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, si en este tiempo no hemos estado totalmente cerca de ti, papá, porque a lo mejor hemos priorizado otras cosas. Señor amado, te pedimos perdón si fue así, papá, pero reconocemos y queremos, papá, estar a tu lado en todo momento. Ayúdanos, papá. Te amamos, te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos también que te quedes con nosotros durante lo que quede esta reunión y cuando que nos acompañes también a nuestros hogares. Te damos las gracias, papito, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.